Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 16 de febrero del 2017 a una nueva emisión de su programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todos los que nos sintonizan por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, a esta hora en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Recordemos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Arroyo. Y en la locución, quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quienes nos escuchan quieren hacer sus comentarios, sugerencias y saber más sobre el patrimonio cultural en Venezuela, no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter como el Instituto del Patrimonio Cultural, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @sendero9, y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad, a través de @albaciudad. También pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar nuestra página de registro del patrimonio cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Y cuando son las 8 y 20 minutos, vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides. Memoria patrimonial. Empezamos. 13 de febrero de 1937, fundación del Parque Nacional Henri Pittier. En 1937 se fundó este parque en el estado de Aragua. Fue bautizado originalmente con el nombre de Rancho Grande. Está ubicado en la región central costera entre los estados Aragua y Carabobo. 13 de febrero de 1927, Los Teques es declarada como capital del estado Miranda. Esta ciudad capital del estado Miranda, ubicada en el centro norte de Venezuela, desde el 13 de febrero del año de 1927, es la capital del estado, siendo con anterioridad la ciudad de Ocumare del Tuy. A su vez, dicha localidad también es capital del municipio Guaycaipuro y cabecera de la parroquia homónima. 14 de febrero de 1803, natalicio de Valentín Espinal, nació en Caracas el impresor. Valentín Espinal asistió en la Convención de Ocaña en 1828 y también es como diputado de la Convención de Valencia, quienes lo definen como el primer gran impresor venezolano de la República. 15 de febrero de 1979, declaración de la Casona de Ciudad Bolívar como monumento histórico. En este año, la Casona de Ciudad Bolívar, en la que el Libertador pronunciara el famoso discurso de Angostura en 1919, fue declarada Monumento Histórico Nacional y en la actualidad es Museo Biblioteca Bolivariana y sede protocolar del Estado Bolívar. 15 de febrero de 1819, discurso de Angostura. Este discurso pronunciado por nuestro libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 en la provincia de Guayana es motivo de la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela en Santo Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. 16 de febrero de 1954 trasladan los restos de Simón Rodríguez al Panteón. Fueron trasladados al Panteón Nacional los restos del pedagogo, filósofo venezolano y maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Desarrolló una revolucionaria concepción de lo que debe ser el modelo educativo de las nacientes naciones americanas. 16 de febrero de 1985, fallecimiento siembra de Ali I. 1985, murió en un accidente automovilístico el cantor popular, el cantor del pueblo, el venezolano Ali I. 42 años de edad tenía cuando sufrió ese accidente. Sus canciones siguen enraizadas en el corazón del pueblo venezolano. Entre los temas más reconocidos de este creador musical están Canción Mansa para un Pueblo Bravo, Techos de Cartón y la canción Para los Valientes. 16 de febrero de 1816, Batalla de Mata de la Miel. Este 16 de febrero de 1816 fueron derrotados los españoles en el sitio conocido como Mata de Miel en el estado Apure, haciendo de nuevo un derroche de valor y sobreponiéndose a la inferioridad de sus fuerzas. Contaban con una fuerza integrada por 500 hombres de caballería que se encontraban en Guasdualito, dándole protección a este poblado. 17 de febrero de 1925, fallecimiento de Ignacio Andrade, militar, político y expresidente de la República, murió en La Guaira, actual estado Vargas. En las elecciones de 1898 compitió con el general Juan Manuel Hernández por la presidencia de la República y resultó vencedor por amplio margen. 18 de febrero de 1924, natalicio de Humberto Fernández Morán. Nace el 18 de febrero de 1924 en Maracaibo, fue un científico venezolano inventor de la cuchilla de diamante. Además, fue pionero en técnicas de microscopía electrónica y decisivo en el proceso de la modernización científica de su país, en el que fundó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. 19 de febrero del 2014, fallecimiento de Simón Díaz, o muy bien conocido como el Tío Simón. Falleció a la edad de 85 años, fue un venezolano único, compositor y coplero, como no hay igual. El único artista nacional que ha sido condecorado con la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cóndor. Finalizamos las efemérides de la semana. 19 de febrero de 1873, inauguran el Capitolio Nacional de Venezuela. En ese año es inaugurada dicha estructura empleando técnicas innovadoras para la época. Fue originalmente sede del Poder Ejecutivo y luego perteneció a la Corte Federal y luego al Poder Legislativo, como se mantiene en la actualidad. Monumento Histórico Nacional. Con eso cerramos las efemérides de la semana. 8:23 minutos. Geraldine, unos comentarios antes de identificar la emisora. Bueno, primero que todo, dando los buenos días, incorporándome a la transmisión de La Tierra de los Míos. Semana importante para el IPC. Estamos ya arrancando con fuerza el año. Un despliegue importante en varias actividades a nivel nacional. Una noticia importante, por supuesto, fue la reunión de Campo Carabobo para una reunión exploratoria para ver qué adelantos se hacen en el campo inmortal de Carabobo. Allí estuvo personal de la Fuerza Armada Nacional, las Fuerzas Armadas Nacionales y también distintas personas involucradas con este tema. Se llevó a cabo en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural en la Villa Santa Inés. Ya en redes sociales hay fotos de dicha actividad y es importante estos acercamientos. Contó con la presencia del presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma. Y bueno, la otra noticia importante es que ya arrancó entonces el programa pedagógico en su etapa del primer semestre del año 2017 con la mira puesta en los carnavales. Allí están los niños aprendiendo algunos ritmos, el calixo. Muchos repiten del año pasado, o sea que ya tienen en su memoria todo ese aprendizaje del 2016, pero hay muchos niños nuevos, los estuve viendo el día de ayer y antier. Varios niños se han acercado a la villa que no habían ido nunca a nuestro programa pedagógico y a la ludoteca La Zaranda y están allí aprendiendo. Se les está enseñando de manera gratuita parte de nuestras manifestaciones culturales, concretamente, como ya lo hemos dicho, el carnaval es el plato fuerte de este primer trimestre del 2017 en la ludoteca La Zaranda, que culminará entonces la semana que viene con esa comparsa que van a hacer los niños, van a haber algunas actividades y luego en la semana de arriba, después de carnaval, sería la octavita. Allí ellos recorrerán entonces con otros colegios toda la zona de Caño Amarillo y por supuesto llegarán hasta la estación del metro, en la plaza Carlos Gardel. Así que la invitación, por supuesto, es para todos desde ya a que se unan a esta actividad. El año pasado contamos con los compañeros de la Fundación, la Compañía Nacional de Danza, también con compañeros del Metro de Caracas. Allí quedan unas oficinas administrativas cerca del Metro de Caño Amarillo y también con estudiantes de UNEARTE. Es todo un eje cultural allí en el eje turístico del Calvario, que es importante que se unan a este tipo de actividades para rescatar y mantener vivas nuestras tradiciones, sobre todo para estas nuevas generaciones, niños de

Honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con honestidad todo es posible. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. ...8:33, continuamos en la tierra de los míos por el Alba Ciudad 96.3 FM. Geraldine, ya en el segmento anterior hablábamos de las noticias de esta semana. Hubo esa reunión por el caso de Campo Carabobo, el Campo Inmortal de Carabobo, que es Monumento Histórico Nacional, que tiene por supuesto una declaratoria y que el IPC es custodio de esa zona histórica. Y bueno, en conjunto con otros entes, o más que custodio, por supuesto vela porque se cumplan todas las disposiciones, tanto legales como arquitectónicas, como todo lo que tiene que ver con el resguardo de nuestro patrimonio cultural a nivel nacional. Por supuesto, como ente rector en la materia, tiene esa responsabilidad y es el que coordina este tipo de reuniones. Entonces, para que nos cuentes un poco de esa reunión, esa se llevó a cabo el día de ayer, pero tuiteamos algunas cosas con respecto a Campo Carabobo. Entiendo que va a haber una reunión la semana que viene. Los que participaron en esta reunión acordaron que iban a reunirse nuevamente en este campo de declarado Monumento Histórico Nacional en las próximas semanas. Recordemos que en la reunión estuvo presente personal de la Fuerza Armada Bolivariana, también personal de acervo histórico, que son los custodios, y al igual que el Panteón Nacional. Ya hemos tenido aquí personal de ese ente en nuestro programa y siempre nos explican eso. Ellos son custodios tanto del Panteón Nacional, del Mausoleo del Libertador y del Campo Inmortal de Carabobo, pero por supuesto trabajando de la mano con el IPC como ente rector en la materia para cualquier reparación o para cualquier modificación que se vaya a hacer en el lugar. Más que modificación, perdonen el uso de ese término, restauración. Cualquier restauración tiene que contar con los materiales exactos, con los colores exactos, con un estudio y una asesoría directa de nuestros especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural y, por supuesto, apoyándonos con especialistas de otros entes que también conocen la materia, pero siempre tratando de mantener esa línea del resguardo de los valores originales de cada una de esas obras, en este caso Monumento Histórico Nacional, como lo es el Campo Inmortal de Carabobo, que no solo, y ayer escuché un poco esa reunión, lo decía no solamente un general que estaba presente allí, sino también el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. El Campo Carabobo no es solo el monumento que está allí, el arco y el lugar donde se hacen los desfiles militares y otras actividades. Ese no solamente esa parte es el Campo Carabobo. Hay una sabana que está detrás de ese monumento, que fue en donde se llevó a cabo propiamente la batalla. Y bueno, toda esa parte hay que resguardarla, y todo eso constituye parte de lo que es ese Monumento Histórico Nacional y bueno, el lugar donde se libró esa batalla tan importante como la batalla de Carabobo, que selló nuestra independencia nacional. Así que es responsabilidad de todos los venezolanos cuidar ese monumento histórico, conocerlo, visitarlo y por supuesto también hacer presión para que se cumplan las medidas que se tengan que cumplir y pueda estar a buen resguardo quizás uno de los monumentos más importantes de Venezuela, como es el Campo Inmortal de Carabobo. Un dato interesante de lo que es este monumento histórico nacional, recordemos que fue declarado Monumento Histórico Nacional y Sitio de Patrimonio Histórico el 3 de julio de 1961, en el sitio que consta de diferentes monumentos edificados entre los años de 1921 y 1936, en los cuales se destaca el Arco de Triunfo de Carabobo, que es el que comentaba mi compañero Eduardo antes de, de aquella sabana donde pasó lo que selló nuestra independencia de Venezuela en 1821. En este campo también existen muchos jardines y árboles y una avenida muy ancha en la cual es utilizada para hacer desfiles militares, como bien lo comentaba Eduardo. Y al final de esta avenida entonces se encuentran las estatuas de los principales protagonistas de este monumento, en el cual se encuentra la estatua de Simón Bolívar, el vencedor de Carabobo. Del lado izquierdo se encuentra el general en jefe Santiago Mariño y el general de la división José Antonio Páez. Del lado derecho el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza. Entonces, bueno, en esta batalla que selló nuestra independencia, allí murió Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, allí en esa batalla inmortal en la que una arremetida final del general José Antonio Páez con los lanceros dio vuelta a la batalla, a la acción bélica y logró sellar nuestra independencia. 24 de junio de 1821 fue esa batalla, por eso 24 de junio es día feriado en Venezuela. Entonces ya son las 8:39, una nueva pausa musical y retornamos para hablar de unas actividades que se llevaron a cabo en el Castillete o en la recreación que estamos haciendo en el Castillete de Armando Reverón. Eso es en Macuto, en el estado Vargas. Allí hubo unas reuniones técnicas, participación de la comunidad. Estaremos hablando de eso y mucho más al retornar. 8:39, ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Yo te inspiro mi canto. 8:44 minutos, retornamos a la tierra de los míos y vamos a hablar en este último segmento del programa de esa actividad que se llevó a cabo en la comunidad de las 15 letras, eso es en Macuto, Estado Vargas, con a propósito de la recreación del castillete del maestro de la luz, Armando Reverón. Es una obra que está siendo ejecutada o que está siendo llevada a cabo, por supuesto, por el Instituto del Patrimonio Cultural y por otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Artes, también está involucrado allí. Y bueno, la semana pasada hubo unos talleres de museografía, hubo una formación para las comunidades de forma gratuita, para que ellos vayan familiarizándose en cómo atender al público, en cómo mantener a buen resguardo esa obra que se esté realizando allí, porque ellos van a ser los custodios directamente, la comunidad de las 15 letras. Muchos allí reveronianos, muchos allí compartieron en vida con Reverón y también otros que no lo conocieron en vida, pero que han crecido con ese legado del Maestro de la Luz y que les hace mucha ilusión poder tener ese castillete nuevamente en pie. Y también se han llevado a cabo reuniones técnicas. Esas reuniones técnicas son mucho más recientes. Allí sí participó directamente personal del Instituto del Patrimonio Cultural. Y como siempre allí, el Poder Popular haciendo presencia, la comunidad de Macuto, que son los principales beneficiados. No son los únicos, por supuesto, porque cualquier venezolano va a poder acercarse a esta recreación del castillete de Reverón, pero sí es un impacto importante para la comunidad de Macuto, no solamente a nivel turístico y paisajístico, sino también ellos como una especie de reivindicación de un lugar que estaba abandonado, de un lugar que había quedado muy golpeado luego de la tragedia del 99 de Vargas, del deslave, pero que ahora tienen esta oportunidad de hacer florecer nuevamente ese sector de Macuto, donde se están llevando a cabo otras obras en toda esa zona, pero bueno, el castillete Armando Reverón por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura va a generar un impacto importante en la zona. Sí, también recordemos que la comunidad en dicha reunión realizada en días pasados presentó algunas propuestas para la museografía del castillete de Reverón, lo cual hace demostrar que la comunidad está participando en conjunto con IARTES, el Instituto y el Gabinete Cultural de Vargas. Es muy importante que la comunidad conozca las medidas de conservación y de protección de este lugar, pero del mismo modo también cómo utilizarlo ante aquellos jóvenes y aquellos venezolanos que quieran conocer más de lo que fue la vida de Armando Reverón en su casa, en su castillete, como es bien llamado. En estas reuniones técnicas hubo propuestas de parte de la comunidad. Así se ha manejado la gestión en los últimos años del Instituto del Patrimonio Cultural. No son los especialistas los que van a la comunidad a imponer algo o presentar alguna propuesta. Casi siempre surge de la propia comunidad la propuesta, el documento, los planos. Por supuesto, luego de ese primer diagnóstico que hace la comunidad como conocedores del área, como personas sensibilizadas con la cultura y con su patrimonio, viene la asesoría técnica de parte del IPC ya para darle forma a ese proyecto, para corregir algunos errores que puedan haber en ese sentido técnico, arquitectónico, pero básicamente la génesis, el origen de cada uno de esos proyectos, parte de la comunidad, que como les dije anteriormente, son los conocedores del área. Esta forma de actuar comenzó en el primer censo del patrimonio cultural venezolano, en los catálogos, que fue el resultado de ese primer censo, ese primer levantamiento de todo el patrimonio cultural de Venezuela. Siempre era la comunidad la que determinaba qué era importante para ellos, qué era patrimonio cultural y lo que está reflejado en esos libros y que posteriormente fue pasado de manera digital al RPC Venezuela, es eso, es lo que considera cada comunidad como parte de su patrimonio, parte de su identidad y lo que es importante para ellos. El IPC solamente hizo una labor de acompañamiento y luego toda esa información lo que hizo fue hacerle un proceso de edición lógico para una publicación y procesarla para el conocimiento del resto de los venezolanos y las venezolanas. Pero el origen y la génesis de eso siempre son las comunidades. Eso se ha mantenido, esa gestión se ha mantenido hasta el día de hoy en el IPC. Esa es la visión que tenemos y creemos que es la visión correcta, porque cuando le impones algo a una comunidad, muy difícilmente pueda esa comunidad protegerlo y resguardarlo. En cambio, cuando la comunidad está consciente de la importancia de un objeto o de un lugar o de una manifestación intangible, por supuesto, es la misma comunidad la que va a protegerlo. El IPC es un instituto pequeño, no tenemos capacidad para cubrir todos los municipios del país y contamos con el apoyo de las comunidades. Ellos son los que nos dan los insumos para nosotros poder proteger todo nuestro patrimonio cultural a lo largo y ancho de Venezuela. También recordándoles, como bien lo decía Eduardo, que somos como un grupo pequeño, sin embargo, en todo el territorio nacional se encuentran nuestras oficinas regionales, en Llanos 1, Llanos 2, Los Andes. O sea, estamos haciendo un trabajo de hormiguita, porque si bien no abarcamos todo lo que es el territorio nacional, estamos en eso. Ese es el objetivo, trabajar desde las comunidades, porque son ellos quienes conviven con el patrimonio cultural, son ellos quienes saben los detalles. Nosotros nada más lo que hacemos es prestarles los servicios, informarles acerca de las condiciones y las medidas que hacen para poder proteger y conservar ese patrimonio de Venezuela que forma parte de la identidad nacional de cada uno de nosotros. Y ya para ir finalizando, Geraldine, otra actividad que está haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural en estos momentos es una revista que estamos terminando, están ya en proceso de postproducción, si se quiere decir. Sería la segunda edición de la revista La Tierra de los Míos, que lleva el mismo nombre de nuestro programa. Tenemos planteado que sea impresa. La primera edición fue digital, que de hecho fue parte del proyecto de grado de mi compañera Geraldine en la universidad. En esta segunda edición esperamos entonces subir ese peldaño en calidad y poder tenerla impresa en nuestras manos y poder distribuirla a la mayor cantidad de gente posible. El tema principal, central de esta revista, que es seguramente digital, si la van a tener muy rápido, es el convento, el antiguo convento de San Francisco, que en este caso es la esquina, siempre lo digo, para mí es la esquina más transitada del centro de Caracas. No hay momento del día en donde esa esquina esté sin tránsito de personas, un gran flujo de caraqueños pasa por allí todos los días, muchas veces atareados por el ritmo de vida de caraqueño, y no nos damos cuenta o pasa desapercibido la importancia que tiene esta esquina. Esta esquina va desde la iglesia de San Francisco, pasa por el Palacio de las Academias y culmina en, antes de cruzar a Metro Center, allí en Capitolio. Eso era la antigua Corte Suprema de Justicia, ese edificio que está allí en la esquina, que es un tanto amarillo, y por supuesto hay una parte allí que sigue con la fachada que construyó en los tiempos de Guzmán Blanco, se construyó en los tiempos de Guzmán Blanco, y allí es el complejo Casa Bicentenario. Los custodios de ese complejo es por supuesto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Instituto del Patrimonio Cultural hizo trabajo allí conjuntamente con el Centro Nacional de Historia, lo sigue haciendo, y bueno, toda esa cuadra es una cuadra histórica, fue todo eso el convento San Francisco, y será el tema central de esa segunda edición de nuestra revista La Tierra de los Míos, que esperamos apenas esté lista, apenas esté ya completamente editada. Entonces la colocaremos en nuestra página web, la colocaremos en redes sociales, y bueno, esperamos lograr imprimirla para que la mayor cantidad de personas, sobre todo los más interesados en el tema, puedan tener este material de calidad, en donde hay información de especialistas, hay un trabajo de investigación importante, hay un trabajo fotográfico. Es un producto de bastante calidad, como lo fue la primera edición, que también estará circulando nuevamente, esa primera edición que tiene que ver más que todo con el Instituto del Patrimonio Cultural, todo lo que hace el IPC y manifestaciones importantes que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y también Patrimonio Edificado como Coro y la Vela, están allí en esa primera edición. También la pondremos a correr para que la gente pueda tener ese material de calidad que le sirve muchísimo a los muchachos en el colegio para sus investigaciones y en general para conocer todo lo que es el patrimonio cultural venezolano. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir la o visitar la página o el portal web de lo que es el RPC a través de www.rpc-venezuela.gov.be y visitar nuestro centro de documentación en las instalaciones de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Allí se encuentran todos los catálogos que bien lo comentaba Eduardo anteriormente, que es el producto de ese primer censo del patrimonio cultural en Venezuela. Antes de finalizar, faltó una efeméride importante. Geraldine, cumpleaños hoy, así que felicitaciones, Geraldine. Gracias. Hemos visto tu crecimiento tanto personal como profesional en el IPC, llegaste muy joven. Espero que sigan los éxitos, la mayor de las suertes para este nuevo año de vida. No decimos el año, solamente el día 16 de febrero, el año no sí para... Yo sí lo puedo decir, 23 años. Bueno, de esta manera finalizamos. 60 minutos de recorrido por todo lo que es el patrimonio cultural de nuestro país, lo que apasiona al IPC y nuestra labor como ente rector en la materia. Recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, mi amiga Geraldine Valor Guerra, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos. Los dejamos con la mejor música y la mejor programación en Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.